Y dentro de lo que es la programación para esta Feliz Fiesta de Ubrique 2017, por supuesto, no queríamos olvidarnos de lo que son los festejos taurinos previstos, en concreto el fundamental el próximo sábado 16 de septiembre, este sábado de feria, con esa corrida de toros mixta de la que ya hemos venido hablándoles. Vamos a comentarles algún detalle más porque tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al empresario responsable de bueno, pues este festejo, en concreto Tomás Sentero, empresario madrileño, que bueno, pues tiene por ejemplo la adjudicación de la Plaza de Toros del Puerto, entre otras, y que, como decimos, bueno, pues comanda la empresa que va a organizar este festejo en nuestra localidad este próximo sábado. Tomás Sentero, bienvenido, buenos días. Buenos días, encantado de estar al teléfono con ustedes. Muchas gracias. Como decimos, empresa que dirige usted, que bueno, pues va a organizar este evento el próximo sábado. De todas formas, no es el primer festejo, puesto que meses atrás también, bueno, pues organizaba una novillada con picadores, ¿no? Efectivamente, ya hace algún tiempo estuvimos allí. Es una novillada que resultó interesante para el público y que, bueno, pues que entendemos y así creemos que el pueblo de Ubrique es un pueblo con afición taurina contrastada y, bueno, intentamos hacer las cosas para la gente, para atender a los gustos de ese público y en ello estamos. Sobre el cartel lo comentamos en su momento para todos los aficionados ubriqueños de la sierra, de la provincia, pero bueno, pues recordamos, se trata de una corrida de toros mixta, así que bueno, imagino que intentando satisfacer a todos los gustos, a todas las prioridades, ¿no? Claro, al comprimir todo en un festejo, pues lo que intentamos es, primero, a la gente del caballo, que nos consta y sabemos que hay distintos públicos amantes del caballo, pues ponemos un rejoneador, que es de los que ahora mismo está toreando en todas las ferias y que creemos que puede darle una buena tarde a los aficionados del caballo. Y por otra parte, pues dos matadores de toros contrastados. Se les puede llamar mediáticos, se les puede llamar famosos, se les puede llamar como quieran, pero en definitiva lo que son es matadores de toros que se van a enfrentar a dos toros cada uno para deleitar al público de Ubrique. Recordamos Andy Cartagena y también Manuel Díaz, el cordobés, y David Fandila, el Fandi. Así que la verdad es ¿Sí? que es una apuesta bastante fuerte. Dentro de lo que son los festejos para comenzar la andadura, digo, aquí en Ubrique, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que Ubrique es un pueblo que tiene un número de habitantes suficiente y además una serie de pueblos a su alrededor que van a gozar de la fiesta y teníamos que apostar por un cartel que llame la atención de la gente y que esté a la altura de la Plaza de Toros de Ubrique. Como bien has dicho, tanto el rejoneador como los dos matadores están contrastados. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Manuel Díaz, el cordobés, que es un hombre que lleva muchísimos años de alternativa y que todavía sigue teniendo el mismo interés que cuando empezó? A pesar de sus cornadas, a pesar de sus lesiones, es un torero que está ahí, que está en forma y que yo creo que quiere su público. ¿Y qué vamos a decir del Fandi? Un auténtico especialista en poner banderillas de todas las maneras y en cualquier situación. Creo que además de un atleta es un torero y es de los que está marcando una línea a seguir en los banderilleros, aparte de que luego le pega muletazos también. Entonces, bueno, creo que son dos toreros que se ajustan perfectamente a lo que podría gustarle a un aficionado de Ubrique. ¿Qué noticias os llegan sobre la expectación que está creando esta corrida de toros mixta para este próximo sábado? Bueno, nosotros estamos contentos hasta ahora por la cantidad de llamadas que estamos teniendo en cuanto a lo que tiene que ser la reserva de entradas. Pues en este momento tenemos el teléfono sonando constantemente. Entonces, eso quiere decir que si el tiempo se mantiene como parece, bien, yo creo que el sábado va a haber una buenísima, buenísima entrada. No me atrevo a decir ahora mismo que se va a acabar el papel, pero por las llamadas que estamos teniendo y los encargos, yo me atrevería a decir que quiera ir a los toros se tiene que dar un poquito de prisa. Hay que decir que Tomás Sentero, desde luego lo conocerán todos los aficionados taurinos que nos estén escuchando, pero para el público en general destacar que es un empresario madrileño que, como decíamos, pues por ejemplo, ahora mismo tiene la concesión de lo que es la empresa de toros del puerto de Santa María, además de otros cosos, si no me equivoco, sobre todo en la zona de Madrid. ¿Cómo llega Tomás Sentero aquí a Ubrique? ¿Cómo se le pasa por la cabeza bueno, pues el también pujar por festejos taurinos aquí en nuestra localidad? Bueno, vamos a ver, todo en la vida es trabajo, trabajo, trabajo, ¿no? Entonces, yo soy un empresario que me caracterizo por dar toros principalmente en la Comunidad de Madrid, pero que nunca he renunciado a otras plazas. Entonces, pues bueno, por ejemplo, he dado toros en Vitoria, he colaborado con la empresa de Huesca. En fin, ha habido momentos de mi carrera donde he salido de lo que tiene que ver la Comunidad de Madrid, y desde el 2014 que apostamos por la Plaza de Toros del Puerto, y que en este momento, después de 14, 15, 16 y 17, pues tenemos una plaza en el puerto con una buena salud, por decirlo de alguna manera, para que todos nos entiendan. Entonces, bueno, pues mis relaciones a nivel amigos y a nivel conocer gente desde que estoy en el puerto, pues llego a conocer a mucha más gente en la comunidad andaluza, y eso ha hecho pues que nos hayamos abierto a Ubrique y a algún otro sitio que estamos negociando, pero vamos a ir poco a poco y despacito. Quería preguntarle, ya que estamos hablando, ya decimos, con un destacado empresario del ámbito taurino, ¿cuál es la salud ahora mismo de la fiesta de los toros? Bueno, la fiesta de los toros, como siempre en la vida, ha tenido detractores en todos los sentidos. No nos olvidemos que hasta ha habido papas que han querido prohibirla, pero yo creo que la salud de la fiesta, mientras haya un torero que se quiera jugar la vida y un toro que embista, no acabará con ella nadie. Es verdad que la crisis ha hecho mucho daño a esta fiesta y a otros muchos espectáculos. Hay que tener en cuenta que este es un espectáculo caro, porque lo hemos hecho caro, porque sacar permisos médicos, ambulancias y todo lo que tiene que ver con lo que hay que poner en marcha antes de soltar un toro, pues es un coste elevadísimo. Pero bueno, creo que igual que se han resentido otros espectáculos, incluido el fútbol, pues los toros se han resentido, pero ahora mismo yo creo que estamos en alza. Ya hay plazas donde se ha subido un 20%, un 10%, un 15%. Yo lo que tengo que decir en este caso es que lo que necesitamos son toreros nuevos. La fiesta se tiene que renovar como hay que renovar todo en la vida. O sea, creo que hay ahora mismo un plantel de toreros muy interesante, pero que ya han toreado mucho y la gente pues los acoge bien, pero necesitamos otro tipo de toreros. Pues el caso de Roca Rey, por ejemplo, y este tipo de toreros emergentes, creo que vienen muy bien a la fiesta de los toros, porque como digo, esto es una fiesta donde tiene que haber renovación y en ello estamos. La misión de los empresarios, digo, lo que pueden poner de su parte, el mejor cartel posible. En este caso, como nos comentaba, ¿no?, un cartel para todos los públicos, con esa corrida de toros mixta. Y también, evidentemente, se refería usted a los precios, ¿no? En este caso concreto, en nuestra localidad, precios populares que van desde los 20 euros, ¿no? Claro, vamos a ver, es que esa es otra de las cuestiones, que cuando hay que apretarse el cinturón, pues hay que apretárselo de todos, ¿no? Entonces, yo primero tengo que agradecer a estos dos toreros que se han querido anunciar como al rejoneador, que bueno, son conscientes de que estamos a final de temporada. También el público tiene que ser consciente de que estos toreros torean mucho, torean lo que quieren, porque afortunadamente les llaman de muchos sitios, y podían haber dicho, bueno, pues torear una más o una menos me da igual a final de temporada. Bueno, pues están ahí, creo que eso es digno de agradecer y, como digo, se amoldan, no a, a todo, pero sí son conscientes de que aquí había que hacer un esfuerzo en los precios, lo hemos hecho, nos conformamos todos con ganar un poquito, y yo creo que eso también es bueno para que la gente se dé cuenta de que no es una empresa o unos toreros que vienen aquí, se lo llevan muerto y se van, sino que lo que queremos es que vaya a la gente y que no se tenga que quedar sin cenar el día que va a los toros. Las entradas que están a la venta ya desde hace días y que pueden conseguirse, bueno, pues ya en taquilla, en diferentes puntos aquí en nuestra localidad y fuera, ¿no? Bueno, tenemos distintos puntos de vista en los alrededores de Ubrique. Y tenemos también un teléfono de contacto donde, que si lo tiene usted a mano, le agradecería que lo dijera, porque a mí me pilla en el campo viendo toros, y no tengo ningún cartel delante, pero el teléfono, si usted lo puede dar, yo se lo agradezco. Vamos, sí, tenemos punto de venta y estamos prestos a coger el teléfono y atender a cualquiera que quiera sacar una entrada. Pues lo destacaremos, por supuesto, y bueno, pues además de informar de esos puntos de venta, recordamos en torno a un festejo que tendrá lugar este sábado. El protagonista, por supuesto, en esta feria de Ubrique 2017 en el ámbito taurino. Pero hay que señalar que también la empresa ha impulsado un campeonato de suelta de reses, que es novedoso en nuestra localidad y que seguro que además va a llamar mucho la atención, en la que van a participar diferentes asociaciones del toro de la comarca, ¿verdad? Bueno, una de las cuestiones y de las cosas que yo como empresa me he propuesto es innovar y enseñar la tauromaquia que tenemos en España y que en algunos sitios es desconocida. Entonces, esta es una buena forma de enseñar la tauromaquia, que no solo son corridas de toros o que no solo son corridas de rejones, sino que hay festejos populares que llaman mucho la atención a la gente, que la gente se puede divertir y que la gente además puede entrar un poco más en lo que es la cultura taurina, que es muy amplia, que es muy grande, que es y que es única en el mundo, y creo que a veces no lo sabemos vender como tal y no lo sabemos aprovechar. Lo cierto es que bueno, va a tener lugar este viernes en concreto, y ya decimos, la verdad es que es una novedad en nuestra población y hace que colaboren lo que son asociaciones de toda la comarca, y que, bueno, pues pueda llegar a todos los públicos ese gusto por la tauromaquia, ¿no? Bien, esa es una de las razones, ¿no? Primero, una de las cuestiones que tiene un espectáculo taurino como cualquier otro es no solo que el empresario, en este caso, pueda ganar un euro, sino que el ayuntamiento o el pueblo donde se hace, pues también el comercio, los bares, las tiendas, se vean beneficiados de que la gente de otros pueblos se acerque a Ubrique. Yo creo que eso es lo más importante después de que los toreros vayan a participar. También es importante que la gente participe con su bolsillo. Quiero decir que no solo son los 20 euros que nos va a dejar a nosotros en taquilla, sino que cualquiera que viene de fuera va a pasar por un bar, por una tienda y también va a consumir. Y ese dinero se queda en el pueblo, en este caso en Ubrique. Creo que eso también es importante. Entonces tenemos que hacer cosas que atraigan a público de fuera. Pues ya decimos, eso será también este viernes, primer campeonato de suelta de reses para las peñas de la Sierra de Cádiz, con participación, entre otros, de la peña Toro del Gallumbo de nuestra localidad. El viernes a las 7 y la gran corrida de toros mixta el sábado de feria, este sábado de feria, como le hemos venido indicando, con Andy Cartagena, Manuel Díaz del Cordobés y el Fandi. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndole al empresario, como decimos, Tomás Entero, que nos haya acompañado durante estos minutos, y bueno, pues insistiendo, ¿no?, en un poco el llamamiento a los aficionados al mundo de los toros, imaginamos, para que se vuelquen en estas citas que se organizan, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es invitar al público aficionado a los toros y al que sea menos aficionado a que se acerque a la Plaza de Toros, porque Hombre, en Andalucía yo creo que todo el mundo es amante de los toros en una u en otra medida, ¿no? Pero, bueno, pues también hay gente joven que a lo mejor no ha asistido nunca, o también hay gente que por cuestiones, digamos, de bolsillo no ha podido acceder a lo que tiene que ver con un festejo taurino, y yo creo que ya es hora de que apretemos por lo nuestro, de que apretemos por un espectáculo que no tenemos que dejarnos quitar, y que tenemos un vecino francés que cada día aprende más de tauromaquia, que nos da lecciones y que nos roba algún que otro espectáculo. Y el espectáculo, que no nos olvidemos, es nuestro, muy nuestro, y el que quiera que lo copie, pero no que se lo lleve. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Tomás Sentero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego.